Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que se chupa miles de horas para entrar al Expo Manga. Mi nombre es Raúl y, como siempre, tengo a mi lado al señor José. Hola, muy buenas. Y también tenemos al señor Borja. Hola, muy buenas. Y desde aquí le enviamos un gran saludo a nuestro amigo Sebas, que no ha podido venir. ¡Oh, qué pena! Ay. Bueno, tenemos un cartelito, ya verán las fotos. Sí, hay una sorpresa para nuestro murciano favorito. Y nada, ¿qué macho? ¿La primera vez que grabamos aquí los tres juntos? Bueno, esto ya de grabar con un micrófono ya es que es demasiado nivel. Sí, sí, esto ya de una calidad, con un stand, encima tenemos seguratas. Yo encima estoy mirando y no atisbo de ver la cantidad de gente que nos está viendo grabar ahí. Sí, porque es la primera vez que tenemos público y no son familiares. Exacto, exacto. Bueno, hay respectivas, pero bueno, eso no cuenta. Sí, bueno, y es la primera vez que grabamos con ropa de calle y no en pijama. Exacto, exacto. A mí se me hace raro y todo. Tengo calor, tío. Estoy, ay, espeso, espeso. Y nada, ¿qué os está pareciendo este Expo Manga? Pues bueno, personalmente era la primera vez que vengo y está realmente repleto de gente. O sea, hay todo un mare magnum de gente que, en fin, un gusto ver a la gente pasándoselo tan bien. Sí, sí, ya veo. Encima me acabo de encontrar con el señor EOB de Por qué Podcast y bueno, debe haber auténticas hostias para entrar. Sí, sí, totalmente. Creo que la cola parece la ruta de la seda. Sí, sí, encima que estamos tomando un refrigerio bastante frío, que no sé ni lo que es. Pero bueno, huele alcohol, pero creo que no lo es. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy, Raúl? Pues nada, pues esta vez vamos a hacer una serie de reseñas. Vamos a hablar de unos manga, esta vez concretamente vamos a hablar de manga, que es un género pues que igual no estamos muy habituados, yo por lo menos. Yo voy a hablar de Frankenstein, de Junji Ito. Yo voy a hablar de Pesadilla, de Kazushiro Otomo. Y yo voy a hablar de Yotsuba. Muy bien. Pues, y después vamos a hablar de los Runaways, ese grupo de superhéroes de Marvel que ya surgió hace unos años, los cuales bebían bastante de esa influencia manga. Sí, efectivamente, estaba dentro de la línea Tsunami que sacó Marvel en un intento por atraer pues a todo este mercado, que se ve que es gigantesco, a los cómics Marvel. Uh-huh. Y un cómic también que tuvo bastante éxito, fue bastante rompedor en su día. Sí, de hecho, se puede decir que dentro de la línea Tsunami fue el cómic que más se ha recordado y que más sobrevivió a toda la línea. A ver, estamos hablando de una línea en la que también competía con El Namor de Bill Gemas y Salvador La Roca. O sea, a ver, el nivel era un poquito bajo. Hombre, también estaba en Los Nuevos Mutantes, en la Mística, también del mismo autor que los Runaways, que era Vaughan. Sí, sí. Y bueno, pues nada, vamos a empezar esta vez con reseñas. Esta vez me voy a dejar que empiece nuestro amigo Borja, que viene aquí en sustitución a hablar de reseñas. ¿De qué vas a hablarnos? Bueno, yo voy a hablaros de Yotsuba, que es una serie, a ver si voy a pronunciar bien el nombre del autor, Kiyoki Azuma. Es un poco complicado. La verdad es que fuera de Dragon Ball, yo manga no leo mucho, pero fuera de Dragon Ball yo creo que es el que más me ha gustado. La historia es la vida de una niña pequeña de 5 años que va descubriendo el mundo. Se muda con su padre a una nueva ciudad y va descubriendo pues cosas que para nosotros ni las tendríamos en cuenta en nuestro día a día, pero para ellas son todo un gran descubrimiento. Y la verdad es que te lo pasas muy bien leyéndolo y terminas con una sonrisa. ¿Pero eso es un rollo Doraemon o...? No, es todo vida, como si fuera en la vida real. Lo único raro que tiene la niña es que tiene el pelo verde. O sea, es lo único de ciencia ficción que vas a encontrar en esa serie. Pero entonces, o sea, al ser un personaje infantil y de humor, ¿que es más Shin-chan o...? Es como Shin-chan, pero sin basarse tanto en las coñas del caca culo pedo pis, que puede ser Shin-chan. O sea, Shin-chan quitándole la gracia. Sí, es como... es todo muy, muy mono. O sea, es el típico cómic que le regalarías a una chica. Vale. Interesante. Interesante. Bueno, de momento se han publicado en España, los ha publicado Norma Editorial, son 11 números. Este año de momento no han sacado, porque van de forma anual. Pero son todos muy recomendables. Y yo ya os digo que yo cada vez que termino de leerlos es un buen rollo que te deja el cómic y una sonrisa. Lo único malo es que te crea unas expectativas muy altas para tus futuros hijos. Pero no hay sagas, ¿no? Son historias cortas. No, son historias autoconclusivas, como mucho a lo mejor 3-4 episodios que siguen una historia en común, pero no, está bastante bien, se puede leer independientemente. Bueno, bueno, guay. ¿Cuánto vale? 8 euros cada tomo. Está bien, está a precio. Claro, está... Muy bien, ¿y tú, José, de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablar de Pesadillas, de Kazushiro Otomo, que, bueno, todo el mundo recuerda al autor por Akira, que es su obra maestra, y me llamó mucha atención este tomo porque es un tomo unitario y lo hizo un par de años antes de publicar Akira, y hay gente que dice que lo que luego el autor desarrolla en Akira es, digamos, se ve un pequeño germen en estas historias de Pesadilla, ¿no? Es un poco como, no sé si te acuerdas cuando hablamos del Capitán Britannia de Alan Moore, que hablaba, pues un poco, dejaba ideas que luego desarrollaría en Watchmen y en V de Vendetta, pues es un rollo así, ¿no? Hay una historia que es la gran historia del autor, que es Akira, y aquí se ve un poco, digamos, lo primigenio, ¿no? Y pues en el tomo presenta una historia, la verdad es que es bastante atrayente, o sea, imaginaos, es un edificio, una zona urbana de Japón perfectamente normal y corriente, en el que un día una persona sube hasta el tejado y se suicida, ¿vale? La policía lo investiga, hay una investigación, se habla con los vecinos, está el típico no, si siempre saludaba y tal, no hacía nada sospechar que no sé qué, efectivamente. Y luego lo curioso de esto es que cuando se ponen a investigar no hay entradas forzadas de la azotea, no hay signos de absolutamente nada que haya podido llevar a esa persona a la azotea, ¿no? O sea, es una especie de como historia de esas de detectives o de policíacas, ¿no? En el que hay que descubrir una especie de misterio sin resolver, y la cosa va increciendo cuando en medio de la investigación hay otro suicida, otra vez en las mismas condiciones. No hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de señal o motivo por el cual le haya llevado a suicidarse. Y pues cuenta eso, una historia en el que es un grupo de policías que intenta desentrañar el misterio de qué hay ahí. No se sabe, se habla pues un poco de el crimen perfecto, hay rollo de un poco de misterio, de cómo lo diría yo, de rollo psíquico también, o sea, una especie de entre la ciencia ficción y el suspense de bueno, ¿qué está pasando? Hay un poco de miedo entre la gente de o sea, algún tipo de monstruo, vete tú a saber, ¿no? La verdad es que no voy a desvelar mucho el argumento, pero el misterio está ahí y acompañas a los policías en resolver el misterio. Y bueno, qué decir del dibujo, y es que esto está de los años 80 y tiene una narrativa rollo completamente cinematográfica, o sea, que parece completamente sacado de un cómic de ahora, que se intenta un poco emular esa narración de cine de acción y demás, porque el cómic, aunque parezca que no por el argumento, tiene muchísima acción, muchísimas explosiones, muchísima historia, y la forma de narrar hace 30 años, es decir, en los años 80, es completamente moderna. Es decir, es un cómic que se lee muy bien, una historia autoconclusiva, bastante interesante, con muy buen dibujo. Y nada, en fin, o sea, qué decir del hombre que luego dibujó Akira. Muy bien, recomendable. Pues no sabría decírtelo, sé que lo editó Norma. Sé que... Está en la biblioteca. Pero nada, no sé, lo editó Norma, la última, es un tomo unitario, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues yo voy a hablar de una obra que era de internet, hay algunos doblajes, algunos un poco mejores, un poco peores. Se llama Frankenstein, de Junji Ito. Junji Ito es un ilustrador japonés, especialista también en historias de terror, el cual siempre, pues, roza, cuenta historias de terror desde un punto muy... muy, muy mental, una manera también bastante obsesiva. Por ejemplo, se nota la influencia de temas lovecraftianos, para que nos entendamos, ¿vale? Sí. Entonces, esta vez, pues, la verdad es que adapta la novela de Frankenstein, de Mary Shelley. La verdad es que bastante mejor que la película que hay de Robert De Niro. Robert De Niro tiene, a ver, todos los picazos de las películas americanas, no os voy a mentir. Y esta vez, pues, nos cuenta, pues, obviamente, un joven, en el siglo XVIII, cómo un barco, un navío, intenta llegar al Polo Norte para descubrir los secretos de las fuerzas electromagnéticas. Cuando están llegando, descubren allí, ven a lo lejos, una forma gigantesca de un ser casi de 4 metros de altura en un carro, y como un hombre bastante derrotado por el frío y por el hambre que le está persiguiendo. Al acoger a este hombre, pues les cuenta que él se llama Víctor Frankenstein, y como pues siendo un chico de, bueno, pues de la alta nobleza suiza, de la zona germanos, bueno, que hablan alemán, vamos, no me sale la palabra. Que de Murcia no son. Exacto, no son de Murcia. De cómo pues desde pequeño se obsesionó pues con el mundo de la medicina, con el secreto de la vida, con el secreto de la muerte, bastante influenciado por el tema de la muerte de su madre. Entonces él siempre quiso llegar a la conclusión de que si él era capaz de crear vida, era capaz de ser incluso un dios. Así que por ello mismo empieza pues a recopilar cuerpos, trozos de cuerpos de distintos seres, y un día pues realiza un experimento, monta todas las piezas y crea el monstruo de Frankenstein. Entonces en ese momento se puede observar, realmente todo el dibujo, a veces enfermizo, que puede hacer Junji Ito, ya que por ejemplo a Frankenstein los seres humanos los dibuja con un trazo muy limpio, muy sencillo, etcétera, y luego en cambio a Frankenstein como enfermizo, la cara desfigurada, son, o sea, esos elementos ya una auténtica paranoia mental que de verdad choca lo que es un dibujo y el otro. La verdad es que este tomo está bastante bien. Sois gran fan del terror, sois también fan del cómic y sobre todo también del manga. O sea, no porque sois fan de uno no quiere decir que no, si no contáis del otro no lo podéis entender. Y nada, solamente eso, recomendaros este cómic, que lo leáis, y sobre todo si os gusta pues el género fantástico de terror, pues una historia como la de Frankenstein. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ya te he dicho que no sale en este país. ¡Ah! ¡Te pillo! No, pero te la habrás comprado por eBay, supongo, ¿no? Sí, estoy en lista de espera. Ah, vale. Después de que me llegue el séptimo tomo de Juego de Tronos, me llega. Justo después del regalo. Vale, y si no tenéis nada más que contar, unos segundillos musicales y enseguida volvemos. してるときあるじゃん、服買ったときとかさ、そうそう、俺見あのおっさんの顔、お前もあんななってまうよ。さあ生き残っていこうぜ、よじ登って価値を持って金使って金稼いで BAKASURV。 Ya estamos aquí. Y esta vez hemos decidido, un poco como ya os hemos comentado, acorde al salón del manga, vamos a hablar de los Runaways. Borja, ¿quiénes son los Runaways? Bueno, los Runaways son seis adolescentes, pues los típicos adolescentes americanos, que descubren que sus padres son malos, pero no en plan malvado como pueden ser todos los padres de los adolescentes. Sí, exacto. Sino que son un grupo criminal llamado El Orgullo, que controlan toda la zona de California. Bueno, un momentico, saludamos al señor EOB de Porqué Podcast, un saludo, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí grabando en directo, has podido entrar, ¿no? No has tenido que matar a nadie. Vale, muy bien. Vale, de momento no, muy bien. Bueno, perdón, Borja, pues sigue. Sí, bueno, probablemente El Orgullo te hubiera matado por hacer esto que acabas de hacer, pero bueno. Seguramente, me toque un puntero láser en la frente. O sea, es una especie como si de repente el hijo de Bárcenas descubre quién es su padre, ¿no? O sea, sí, vale, exacto. Un villano, vale. Entonces, cuando descubren que sus padres son un grupo criminal, y lo descubren básicamente porque matan a un adolescente en un ritual medio satánico, ¿sí? Es lo típico. Lo típico, sí. Básicamente deciden huir. De ahí el nombre de la serie, porque Runaways podría significarse o traducirse como fugitivos. Vale, ajá. Pues huidizos. Los huidizos, ¿no? Sí, los huidizos, dice, sí. Que se podría traducir. Ajá. Bueno, y a partir de ahí es cómo huyen de sus padres para intentar detenerlos, porque claro, no pueden ir, al principio intentan ir a la policía, pero descubren que no pueden porque tienen comprada a la policía, toda la policía de California. Como Bárcenas. Exacto, sí. comentarios políticos, por favor, no hagamos. Creo que viene por ahí la policía. Van a desalojarnos, o sea... Y bueno, tenemos, si queréis podemos empezar hablando de los 6 miembros originales que tiene el grupo. Vale. Así un poco comentar quién también es vuestro preferido, vuestro personaje preferido o el odiable, porque como son 6, hay uno preferido te tiene que caer y mal. Hay alguien que tiene que caerte mal, pero o sea, aunque sea por descarte. Ah, pues sí, si queréis empiezo yo. Bueno, el primero de ellos es Alex, un chico de color, el cual pues empieza el arranca de historia pues jugando una especie de amago de World of Warcraft pero con personajes Marvel. Sí. Ese juego tiene que molar la hostia, o sea, ese que lo saquen ya. El problema es que bueno, es un problema o ahí tenemos la gente se puede descargar un skin de la Reina Blanca. Sí. Pero luego realmente no es como la Reina Blanca. Claro. Entonces claro, es, los juegos online no claro, mola. Claro, es como si te metes en un chat y hay Brujita 69, no sé qué, Nenita no sé qué, y luego la ves y dices, hostia. Brujita Escarlata 69. Sí. Exacto, sí. Y bueno, pues es un chico, pues un poco introvertido, que la verdad es que es un poco, ejerce el papel, digamos, de líder de, sí, de todos los demás. Es el Capitán América. Sí. El Capitán América negro. Negro, exacto. Negro. Dilo todo. Que hay también. También lo hay. Muy bien, y bueno, José, comenta tu otro personaje. Vale, pues voy a comentar mi personaje preferido, ya que estamos, y es Gertrude Yorks. Sí. Yorks. Es tu Yorkes. Personaje favorito, pero si es odiable. Sí, es lo puto peor, tío. ¿Qué dices? Pero si Gertrude, o sea, Yorks es la caña. No. O sea, es el prototipo de hipster antes de que fuera un hipster. Sí. Me parece una mujer inteligente, cuenta con personalidad. Y con el pelo morado. Bueno, vale. Me parece uno de los personajes más reales que ha pasado nunca por un cómic Marvel. Sin lugar a dudas. O sea, tiene un vínculo mental con un Velociraptor del siglo 84. O sea, ¿eso te parece real? La realidad es mía. Sí. No, pero en serio, la verdad es que como personaje me gustó bastante. Quizás era porque era algo completamente distinto a lo que había, a lo que se presentaba normalmente en el universo Marvel, y creo que le da un toque distinto a la serie en general. No sé, o sea, ¿vosotros por qué os parece odiable? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es la típica niñata respondona, que sabes, si pudiera le pegado dos tortas, pues sabes que hay leyes que lo impiden. Sí, que va como en plan resabiada, o sea, sí, que lo sabe todo, que está, porque lo sabe está, todo. Que está de vuelta de todo, pero no, o sea, no está de vuelta de todo. O sea, lo que le falta es un hervor y madurar un poco. Nada, con Gertrude hasta el final. Nada, pues yo me voy a quedar con Molly, porque es así que Molly. Mola, de verdad. Sí, sí. O sea, ya no solo por los gorritos que lleva, sino por esa dualidad que muestra cuando está con el grupo, como es la niña pequeña del grupo, pues es como todos tienen que proteger a Molly, pero cuando está sola, sí, realmente vemos cómo es realmente, y es, no diré que es una cabrona, pero es muy espabilada. Sí, muy espabilada, sí. A veces como, sí. Rollo gemelas Olsen, ¿no? Exacto, sí, bueno. Sí, como, pero como, sin drogarse. Como aquellas gemelas que estamos viendo aquí en aquel póster, ¿no? Exacto, sí. Bueno, luego también comentar que es de origen mutante. Sí. Que además yo creo que tuvieron algunos líos, porque fue justo cuando hicieron lo de diezmados, que empezaron, sí, a quitar poderes a los mutantes y todo ya, eso, y claro, no estaba dentro de la lista de los 198, pero luego sí, pero luego no, o sea, tuvieron ahí un problema, porque realmente también Runaways, aunque esté en el universo Marvel, iba un poco a su bola. Sí. Y eso también... Es una ventaja de este tipo de colecciones, que muchas veces llegas a una tienda de cómics y dices, joder, tío, ¿por qué empiezo? Y dices esto, que un poquito aparte, que es un tono más accesible, después ves historia, después personajes, dices, joder, pues igual tiro por ahí. Quizá luego que eso, que por su poca importancia no la meten en grandes eventos, o por lo menos al principio, que luego acabaron pasando por Secret Wars, por Civil War y demás, y precisamente eso, el mantenerse alejado le hizo, digamos, poder volar a su aire. Crossovers que además dejaban mucho que desear, porque los juntaban con los Jóvenes Vengadores y eran muy lamentables, o sea, no estaban al nivel ni de una serie ni de otra. Sí, el crossover con los Jóvenes Vengadores, el de Civil War, eso era dañino, o sea, malísimo. Ya. Sí, bueno, no saltemos tan rápido igual a lo que son los crossovers. Si queréis, voy a comentar otro personaje, se llama Carol, que es una chica rubia, alta, guapa, súper simpática. Esta sí os cae bien, ¿no? ¿Cómo, perdona? Esta sí os cae bien. Por supuesto. Y sus poderes, pues, realmente es de origen extraterrestre. No terminan de entender muy bien, explicar de qué raza es dentro de los cientos de miles de millones de trillones de razas de alienígenas que hay en Marvel. Sí, son majestianos, creo. Majestianos, sí. Bueno, el poder es que ellos pueden volar, tienen super fuerza y parece como con el pelo puede crear una especie de campo de fuerza, un poco entre una mezcla entre Green Lantern y un anuncio de Pantene. A ver, tiene los poderes un poco Deus Ex Machina, o sea, si sí. los necesitan, pues ya nos inventaremos algo. Es extraterrestre, da igual. Sí, sí, sí. Es un rollo de en plan de, bueno, su poder este que estaba latente. Y bueno, ¿y qué más personajes? O sea, hablas de Gertrude y no hablas de su novio Chase. Chase, bueno, es verdad. Que Chase sí que mola. Chase mola. O sea, es un típico redneck. Todo redneck, ala. Encima es curioso porque los padres son dos auténticos cerebritos. Realmente son los ingenieros del grupo. Pero es lo que suele pasar, o sea, de padres buenos sale la hija o el hijo descarriado. Claro, que es que al final eso es el típico, estos que quieren que su hijo se meta futbolista. Al final se mete a estudiar, yo que sé, historia del arte. Y cuando lo haces al revés, claro. Sí, pero luego, por ejemplo, el padre científico luego le soltaba unas buenas hostias, ¿eh? Sí, había toda una historia de maltrato, de una especie de maltrato soft, suave, con el pobre chaval, que pues por eso, por la frustración que sentían al ver que el hijo de los científicos había salido capitán del equipo de fútbol. La verdad es que es un poco contrapunto cómico a la serie por aquello de las pocas luces que tiene el chaval, por lo menos al principio, ¿no? Sí. Y jugaba, hacía la extraña pareja con Gertrude, precisamente por ser tan opuestos en ese sentido. Sí. Bueno, la dejé, daba juego también esa relación. Y bueno, nos falta, ya que estamos en el Expo Manga, la chica asiática, Nico. Nico Minoru. Que además, para cumplir más tópicos, era además bruja. Exacto. O sea, ya tenía todos los tópicos posibles. Y gótica. Gótica sí. también. Lolita. Sí, con un bastón que le salía solo cuando se hacía alguna herida. Uh-huh. O sea, lo tenía todo la muchacha. No, pero precisamente eso es una de las cosas que más me gustó de Vaughan. Pues claro, se tenía que hacer cortes, o sea, o tenía que sangrar para poder sacar el bastón mágico. Exacto, tenía que ser menos daño. En ciertos días del mes, incluso claro. que les podía salir solo. Claro, ese chiste me pareció, ostras, yo me eché la mano a la cabeza cuando lo vi, ¿eh? Hombre, no es un chiste, es un la argumento realidad. Real. Bueno, o sea, eso no es un chiste, es una putada. Exacto, sí. No, que es realmente luego la que se hace o se convierte en líder muy a su pesar, porque ella no quiere ser líder. Claro, y tampoco, claro. Porque no se le ve tampoco con pintas de líder. De hecho, sí. A cada crisis que hay, pues le termina comiéndole la boca a alguien. O sea, empieza con Alex, luego con el vampiro que adoptan. Ya. Y con un montón de gente, hasta con Carolina. Exacto, es decir, el vampiro se llama Topher. Topher, que encima se supone que iba a ser el séptimo chico del miembro, el séptimo miembro del grupo, porque luego se encima los padres que conocían al orgullo, además. Sí, bueno. No, decían que él se intentó unir al grupo porque decían que sus padres le pegaban y tal, pero es que realmente no eran sus padres, sino que eran sus acólitos. Exacto. Porque el chaval sí. era un vampiro que tenía cientos de años. Y de hecho, ahí hay una de las coñas bastante graciosas porque intentan atravesarle con una estaca, bueno, con el palo de Nico, ¿sí? Y no muere. Y dice, no te creas lo que... no sé cómo no lo recuerdo realmente cómo lo dice, pero dice como que no tendrías que hacerle tanto caso a Whedon porque sí. las estacas no matan a los vampiros. Sí, exacto. Yo creo recordar que aquí la frase es cariño, Whedon se equivocaba. Sí, bueno, algo bien. De eso, sí, algo de eso. Pero vamos, sí. La verdad es que estaba bastante bien. Y luego, una de las cosas que me gustaba de Nico, que Vaughan en general se lo pone, parece que se lo pone bastante complicado a sí mismo a la hora de hacer el cómic, y es que la particularidad de Nico a la hora de hacer hechizos con su báculo era que no podía repetir dos veces el mismo hechizo. Sí, que no era como aleatorio, hacía algo y salía en pelícanos. Sí, que te decía una frase y... Luego tenía que volver a pensar una forma, si quería volver a escuchar o volver a hacer el mismo tipo de hechizo, tenía que currárselo bastante, pensar una forma de hacerlo distinto y demás. La verdad que esto es un detalle curioso, que la verdad que está bastante bien. Ajá, muy bien. Y bueno, y básicamente, si queréis vamos a ir contando un poco por volúmenes. El primer volumen, pues como ya hemos contado, ellos descubren pues, de que sus padres son un grupo, pues una sociedad súper secreta, como pueden ser los Majestic 12 o los Patriots. De superhéroes, de supervillanos ocultos, así que deciden pues un camino de hacia la huida, y por el camino pues cada uno se define su personalidad, pues Gertrude tiene un dinosaurio, uno que es bruja, etcétera, y más o menos, o sea, ¿qué os pareció cuando se conoce el origen de lo que es el orgullo, la sociedad de los padres, el tema de los Gibori, qué os pareció? Explicarlo. El tema de los ancestros estos que sí. Les daban poder, bueno, pues supuestamente sí comentaban una historia en la que habían hecho este grupo de villanos, habían hecho una especie como de, no sé, pacto secreto con unos gigantes de la Biblia, que aparecen en la Biblia. Detalle que, por cierto, que solo sabe Gertrude, que es la que mola. Que son los Gibori. Lo sabe Nico, porque había sido monaguillo de joven. Ah, bueno. Bueno, vaya. Vale, lo sabe Nico porque es gótica. Claro, claro. También. Y nada, bueno, en general... El pacto básicamente consistía en... Iban a asolar esta gente el mundo, pero a ellos seis, bueno, a esas seis parejas, les iban a dar la oportunidad de ir al paraíso. Y esa era la idea original, pero luego, conforme se hicieron mayores, crecieron y demás, pues tuvieron hijos, y el pacto al que llegaron es que sus puestos lo iban a tener sus hijos. Ajá. Claro, en vez de escoger la mitad de ellos, porque ellos son 12, son seis parejas. Solo había seis huecos, dijeron, ¿por qué no nos sacrificamos todos? Y dejamos, cada uno tenemos un hijo, y dejamos a esos hijos una plaza en el supuesto posterior paraíso, ¿no? Que luego lo leías y decías, bueno, por lo menos tenían una buena intención, ¿no? Es decir, como cualquier padre lo daba absolutamente claro, todo hecho, por su hijo. De hecho, el traidor del grupo, porque el grupo tiene un traidor, sí. Se fundamenta en eso para decir que sus padres no eran villanos realmente, sino que lo único que querían hacer era dejarles un mundo mejor. En herencia, todo eso iba a ser para ellos. Imperio del crimen. Y luego, el rollo de... Porque al principio, al ser adolescentes normales, pijos pero normales, todos de Malibu, ninguno tiene poderes. La gracia está en saber cómo cada uno va adquiriendo las distintas habilidades que les caracterizan, ¿no? Porque dicen, bueno, pues como hay que ir a la policía a hablar con ellos sobre nuestros padres, deciden ir casa por casa de todos ellos buscando pruebas. Y en vez de encontrar pruebas, pues te encuentras superpoderes, ¿no? Sí. Por ejemplo, estaba uno de los más famosos, el primero que sale, me parece, que es el dinosaurio, porque los padres por favor, compasión. Sí. Es verdad, otro detalle culto de Gertrude es que pone a su dinosaurio compasión y ella misma arsénico, por una película se llama Arsénico por compasión, que la verdad es que es bastante mala, es de Cary Grant, quiero recordar. Sí. Y es bastante mala, la vi en su día y uff. Pero bueno, el caso es que los padres de Gertrude son viajeros temporales. Sí. Y pues lo típico, que te vas de vacaciones, ¿no? Y en vez de llevarle una camiseta a mis padres, me trajeron esta camiseta del siglo 87, ¿no? Pues le llevaron un tiranosaurio. Ajá, no, ¿sí? Un velociraptor. Hola, qué fallo, tío, qué fallo. Y en Parque Jurásico hubieras durado muy poco. Sí, sí. Así que nada, llegaron y bueno, estaba, digamos, programado, porque aparece en el siglo 87 los velociraptores, los puedes comprar, los programas y digamos que te los quedas para ti, ¿no? Y sí. Ya, por ejemplo, así Gertrude consigue su velociraptor con el cual tiene un vínculo mental. Uh-huh. Y luego... Se van metiendo más integrantes al grupo conforme sí. Van habiendo bajas, porque al final del primer volumen tenemos la primera baja importante, porque se descubre quién es el traidor. Exacto, ¿lo decimos o no lo decimos? Lo decimos, ¿no? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Pues bueno, pues hay una persona que es un personaje que es el traidor. Que tiene el alma negra. Muy bien, Raúl, muy fino. Has estado ahí hilando fino. No, pero el resto de poderes, el resto de, por ejemplo, Carolina. Ya, que lo hemos dicho cuando. Ah, bueno, no, pero. No, pero me. Pero que tiene la gracia de que. ¿Cómo lo descubre? Sí. Que se quita la pulserita que lleva. Se quita la pulserita de alerta médica. Eso es un mal ejemplo en un cómic. Y luego también interactúan con los personajes, como por ejemplo puede ser Capa y Puñal. Que a mí la verdad es que me pegaban bastante. O sea, pegaban bastante, porque a mí yo creo que son los personajes que tienen mucho potencial, pero que últimamente llevan bastante tiempo dando bandados. Es que y además lo decía Vaughan, los Runaways eran una versión actualizada de Capa y Puñal. O sea, Capa y Puñal fueron los Runaways de los años 80. Sí. Uh-huh. Y claro, con la estética de los años 80, que parecía Madonna y Scottie Pippen, ¿no? Y así mismo aparecen también otros personajes, como son los Nuevos Vengadores, con pues, Capitán América, Spider-Man, sí, Luke lo que Cage. Lo que mola es cómo, cuando interactúan, sobre todo con Spider-Man y con Lobezno. O sea, Molly, la paliza que le da a Lobezno en la iglesia. Sí. Dice, claro, o sea, 200 mutantes y me toca el más fuerte de todos. Se queda el pobre Lobezno ahí para el arrastre. Y claro, y ver cómo Spider-Man intenta convencerles de que hagan las cosas bien, porque claro, él fue el primer héroe adolescente de la historia. Uh-huh. Y no se fían de él, ¿por qué? Porque ya ha crecido. Y entonces tienen la máxima los Runaways de que todos los mayores de edad mienten. Exacto. Son un poco una versión retorcida de House. Claro, claro. Y bueno, y luego si queréis ya, bueno, saltamos al segundo volumen, si queréis. Segundo volumen, pues estaba justo en pleno apogeo de la Civil War. Ya los superhéroes tenían que ser registrados y trabajar obligatoriamente para el gobierno. Esta vez, nada más empezar, pues conocemos a un grupo de héroes bastante acabados, de cual José aquí es muy fan, que son los, los Excelsior. Los Excelsior, efectivamente. Que era prácticamente paródico. Era coger a superhéroes de serie C. O como decía uno, como se quejaba a cámara, yo soy de serie B, no soy de serie C. Y eran personajes olvidados, pues de los años, pues está alguno de Power Pack. Sí, está la chica de Power Pack, está Julie Cámara. Power. Julie Power, efectivamente, Cámara. Aunque luego Cámara, bueno, pasa algo con Cámara. Sí. Está Rebote, el tío este de los Slingers, el de color gris. El de los Slingers, madre mía. Madre mía, eso que es un puchi. Halcón Nocturno, que con ese nombre ya está destinado a ser un puchi ya para sí, toda tu que vida. Sí, ese luchaba, me acuerdo, en su día contra... Exacto. En su día luchaba contra... lo más que hizo en su carrera fue luchar contra el Duende. Que ya es más, ¿eh? Y luego en descenso. Y todos capitaneados por... alguien que les informa. No, iba a decir por Philip Urich. Exacto, Philip Urich, el Duende Verde bueno. El Duende Verde bueno, uno de mis personajes preferidos de Marvel. Sí, otro acabó de la vida, pero bueno. Acaba, efectivamente. En lo que viene a ser la última aparición buena del personaje, porque luego Dan Slott lo ha recuperado y ha... Sí. No, ni me lo recuerdes, ni no, me lo mientes. Eso lo ha estropeado. Es el Joker con alas. Sí. No me jodas, tío. Pero claro, ¿quién no ha estropeado Dan Slott en Spider-Man? O sea, ¿quién no ha estropeado? Y bueno, pero tenemos la primera historia, además, venían a contarnos que en el futuro uno de los chavales, que en ese momento era un chaval, se convertiría en un vengador, en un poderoso vengador. Sí. Y mataría al resto de los héroes. Exacto. Porque realmente era el hijo de un villano. Uh-huh. Entonces tienen la duda de qué hacer con ese chaval, si Exacto. matarle o intentar... hacer que no llegue a pasar ese futuro. Exacto, ese chaval es, bueno, Víctor. Un chaval de... Víctor Mancha, o sea, Víctor porque Mancha, puestos nombre, a poner nombres aleatorios... Con, o sea, con ese nombre, como dijiste en su día, será de Canadá o por sí. ahí. Y bueno, la verdad es que es una forma bastante curiosa de, o bastante bien pensada de meter a alguien en el grupo, porque acaba siendo una incorporación del propio grupo. Van a buscarle, se meten de por medio de los Excelsior. Y quedan para el arrastre los Excelsior, porque es que son tan patéticos que hasta un grupo de adolescentes les vence. Sí. Adolescentes que tampoco es que tengan mucha experiencia en combate, pero los dejan para el arrastre. Efectivamente. Luego, una de las gracias que tenía el personaje de Víctor, este que comentabais, es que al parecer no lo saben muy bien, pero saben que su padre es uno de los mayores villanos. Exacto, y empiezan a hacer una especie de operación triunfo de a ver quién puede ser. ¿Será Galactus? Bueno, entonces la madre, vamos. Sí, esa es una de las gracias del cómic, ¿no? Que sí. Dice, pues entonces la madre y otro ni se te ocurre acabar la frase. Claro, claro, encima era un chico con poderes eléctricos. ¿Será Electro? ¿Será Magneto incluso? Si es un quién es quién de los superhéroes. ¿Lleva bigote? Claro. Y finalmente descubrimos que se trata de Ultron. Efectivamente. Que realmente aunque juega un poco con la idea de que igual era el Doctor Muerte. Exacto, pero igual no, era el Doctor Muerte. Por eso de que se llamara Víctor también. También que realmente... Esa es la gracia, porque hasta el último momento que se descubre el pastel te da varias pistas. Te va llevando, ¿no? Te va llevando, sí, sí. Y... Vaya, la liga ante spoiler. No está saboteando el programa. Y bueno, el caso es que este Víctor deciden, pues eso, que se una al grupo por lo menos para intentar llevarle por el buen camino. Y también tenemos la unión de un Skrull al grupo. Exacto. Porque resulta que como Carolina era extraterrestre, pues en el espacio también se lleva lo de casar a tus hijos. Sí, por conveniencia. ¿Quién quiere casarse con mi Skrull? A ver, dentro de lo malo, lo bueno que tiene es que como es un Skrull, se puede convertir en cualquier forma. Y como descubrimos que Carolina es lesbiana, se convierte en una mujer. Claro. Y entonces lo tiene todo bien. Y hace perfectamente. Está ahí. Exacto, la tijerilla. Y bueno, también aparece de nuevo Capa y Puñal. Una historia que yo realmente en la resolución creo que la explican bastante mal. Yo creo que en esa historia es bastante fuerte porque muestran claramente que violan a Puñal. Exacto, salvajemente, y encima se muestran imágenes como que le estaba curtiendo el lomo Capa. Es un poco durillo. Ahora que comentáis lo de Capa y Puñal, me parece que no era en esa, sino la primera vez que los encuentran, los Runaways, que tiene uno de los mejores comentarios que se pueden hacer sobre esos dos personajes, en los que se les ve hablando con un policía. Y les dijo, o sea, que tomasteis unas drogas misteriosas, os escapasteis de casa y os dieron superpoderes, ¿no? O sea, debéis ser los superhéroes preferidos de toda asociación de padres. Y bueno, la historia continúa porque regresa el orgullo. Hay una refundición del orgullo, un poco así 2.0. Rara. Sí, porque claro, cuando el final del volumen es... Orgullo Bayer, dicen por ahí. Sí, alguno tenía pinta un poco de... Esos trajes de cuero que llevaban... Era un poco el orgullo friki, era. Sí. Encima en el doblaje este inglés ya daban a entender algo, ahí había cierta coñita, orgullo, pride... Y claro, al final del primer volumen parecía que todo el orgullo moría, pero era un final muy de cómic, en el que no se veían los cadáveres, por tanto... Siempre te queda la duda de ¿estarán muertos o no estarán muertos? Bueno, pero para que resuciten les da igual enseñar el cadáver o no. Ya se sacarán algo de la manga. Seguro. Si no, que se lo digan a tía May. Sí, exacto. Y bueno, resulta que se vuelve a formar el orgullo. Una versión un poco menos puntera. Porque realmente son... Realmente eran cuatro matados jugando al WoW. Sí, parecían Bill Gates, Steve Jobs. Y lo bueno es que juegan con la posibilidad de que Alex... vuelva claro. Y haya sido él el que haya refundido el orgullo. Pero no, hay una vuelta de tuerca, que eso también está en la serie, que siempre que crees que va a pasar algo, pasa justo lo contrario. Y está muy bien todo, muy bien llevado. Sí. Hombre, en general lo que tiene la serie que me gusta es que no le da miedo romper su premisa, porque... Si os acordáis, yo por lo menos recuerdo haber empezado la primera saga y haber pensado, bueno, esta es la típica serie en la que hay 400 números en las que están constantemente oyendo de sus padres. Y no, o sea, el volumen 1 lo cierra esa premisa y no le da miedo ir más allá. Es decir, mostrar... Claro, claro. Mostrar un poco, ver, explorar caminos nuevos. Mira, por y demás. Vienen los padres de Gertrude, saludamos. Hola, salud. Hola, buenas. Hola, buenas. Y, sí, porque el primer volumen son 18 números. Efectivamente. Y luego el siguiente, que dura un poco más, son 30. O sea, pero ya es con una historia, con un planteamiento diferente. No están volviendo siempre sobre lo mismo. Entonces, la verdad que la serie está bastante bien. Y curiosamente, el volumen 1 tiene 18 números. El último número se llama 18. 18, claro. Y va sobre, sí. Y va sobre la bueno, Nico, efectivamente. Nico, sobre cómo llegar a ser mayor de edad. La verdad es que está bastante bien toda esa historia. De, pues eso, de ser empezar a fiar, o no fiarte de los adultos, pero ver que tú también acabas madurando. Y no sé si os acordáis, bueno, aunque se sale un poco de lo que es el tema en sí, la distinción que había con la otra serie de jóvenes del momento, que eran los Jóvenes Vengadores. Y es que los Jóvenes Vengadores teníamos a gente completamente friki, fan de sus padres, ¿sí? Por decirlo así, de sus superhéroes. Y enfrente estaban los Runaways, que eran totalmente lo contrario, eran como los hijos malos, ¿no? Los que no querían absolutamente tener nada que ver con sus padres. Es que son series completamente diferentes. Jóvenes Vengadores son unos chavales que quieren ser héroes. Efectivamente. Quieren serlo con de casualidad, realmente. Claro, esta gente lo único que quiere es intentar limpiar todo lo malo que han hecho sus padres. Uh-huh. Y luego también, bueno, el último así, hay dos arcos argumentales. El siguiente, pues, gira un poco en torno a Chase. Me parece que quiere hacer todo lo posible para devolver a Gertu y decide que realmente hace un pacto con los Ibori, el cual les tiene que entregar un alma pura, por así decirlo, y se juega bastante con a quién podría asesinar, incluso si él realmente puede ser un traidor al final. Sí, porque además da la casualidad de que Chase es el primero en cumplir los 18, y entonces, claro, ya la gente empieza ahí a... Fuera del club. Claro, claro, y sobre todo que sea Víctor, que es el último que ha entrado en el grupo, el que te quiera echar, es como, a ver, los novatos no, ¿eh? Exacto, sí. No, los novatos no tenéis voto. Y bueno, la verdad es que para mí, yo creo que con este arco tenían que haber ya cerrado un poco el cómic, porque luego vino otra historia que era, digamos, un poco steampunk, en el que ellos viajan al pasado. Y a mí ya esa historia ya es que me sobró. A ver, esa, ahí digamos es cuando Vaughan pone punto y final a su estancia en la serie. Pero sí, como Joss Whedon era muy fan de la serie, decidió que quería contar una historia. Entonces son 6 números en los que viajan al pasado, en una historia que yo todavía estoy intentando comprender del todo, porque sí, es muy rara. Encima es que parece como parece un crossover con otro cómic. Parece sí, como que hay una historia más que no te han contado. Sí. Sí, es que técnicamente se podría decir que la historia acaba en el último volumen que hizo Vaughan, y que esto es una continuación apócrifa que se podría decir que hace Joss Whedon, que ¿sí? Y es precisamente por lo que tú dices, que la dejaron hacer porque era Joss Whedon. Y la verdad es que a todos nos pilló un poco con el paso cambiado, porque no parecían ya. No te esperabas que Joss Whedon hiciese un cómic tan, no sé. De todas formas, tiene uno de los mejores momentos, porque en el segundo número, Punisher intenta ir a capturar a los Runaways. Y se lleva una paliza. Y se lleva un puñetazo de Molly en todo el estómago, que le deja el resto de la historia doblado. Hundido. O sea, se deja doblado. Ya, yo creo que solo por ese momento ya merece la pena toda la historia. Y bueno, y ya a partir de ahí, si queréis, para ir cerrando, hubo un tercer volumen que yo personalmente no me he leído porque, bueno, me avisaste vosotros de que la calidad baja en picado. Sí, porque José decía que la historia de Whedon era apócrifa, pero lo que es apócrifo es el resto de historias que han hecho después. Eso sí, claro, que no claro, tiene sentido alguno. Sí, ahí cuentan un poco incluso cómo Molly vuelve a... O no vuelve, sino que una vez se encuentran con los X-Men, intentan llevarse a Molly a la escuela, Molly se niega y le dan una tarjeta en plan de toma, para que mi número y tal. Y acaban contando una historia en el que Molly se lo piensa y va a hablar con los X-Men y tal, no sé. La verdad es que pierde bastante, tanto los guionistas que se van sucediendo como los dibujantes. Bueno, ¿con qué historia de todas os quedaríais? ¿Cuál es vuestra historia favorita? Mi historia favorita, volumen 1, entero, porque para mí es que incluso ya de por sí es una historia contenida, que empieza, que acaba, no te cuenta nada antes, no te cuenta nada después. Para mí es eso, ya lo que sea ya después, incluso lo siguiente, hasta esta saga del Pacto de Chisco, los Gibori, ya sacarlo de ahí ya me parece demasiado, porque han tenido algún crossover con los Jóvenes Vengadores, un What If, de qué pasaría si ellos fueran los Jóvenes Vengadores, han tenido también con la Academia de Vengadores... Pero ya no es lo mismo, casualmente. Para mí la historia, y una de las historias más bonitas que he leído en un cómic, que es la historia final entre Chase y Gertrude, cómo se desarrolla y cómo la acaba, la verdad es que eso es cómic en estado puro. Pues sí. Pues yo voy a ser un poco rocktuista y hay un número unitario dedicado solo a Molly, que se pierde durante una misión y acaba en las alcantarillas, acaba bajo la tutela de un tío que tiene muy mala pinta. Joder, que sí, macho. Que un poco pedovín. Que la obliga a convertirse en una ladrona para, pues eso, conseguir dinero y tal. A mí esa historia, la verdad, son 24 páginas y me encantó de principio a fin. Y otra cosa que quería comentaros, el tema de los dibujantes. Sí. Principalmente, el dibujante oficial es Adrián Alfona. Que uh-huh. No sé si lo habré pronunciado bien, seguramente no, pero bueno, lo que hay. Sí. Que tiene una progresión muy buena. O sea, si comparamos los primeros números de la serie con los números, no ya finales, sino los de en medio, ¿sí? Se le nota una mejora de calidad asombrosa. O sea, de un dibujante que, bueno, cumple, a un dibujante que lo hace muy bien. Sí, la verdad que, y sobre todo, bueno, no sé si las portadas eran suyas, pero las portadas también estaban... No, las portadas no eran suyas. No eran suyas. Sí, obviamente no. Bueno, no, pero me refiero a que la estética del cómic, que aprovechan lo que decíamos de ser la línea Tsunami, todo lo del manga, porque Adrián Alfona no es que sea un dibujante manga, pero tenía una estética muy similar. La verdad es que les entregaba bastante bien. Luego no te los imaginabas. Después llegaría Humberto Ramos o otro tipo de dibujantes que, a mi entender, hacían perder un poco el... Sí, porque incluso durante la etapa de Vaughan hay un par de números que son fill-ins, que los dibuja Takeshi Miyazawa, que eso sí que tiene clara influencia manga y no acaban de convencer o de pegar realmente con el tono, sobre todo cuando salen otros superhéroes. Sí. Entonces, no sé, queda un poco mal. Bueno, yo me quedo cuando dicen que al Capitán América le huele el aliento. Exacto, sí, seguramente. Y bueno, y una pregunta que aquí lanzo, ¿creéis que habrá en el futuro un nuevo volumen? Si no es Vaughan y Alfona, sinceramente espero que no. Vale. Yo también espero que no. Hecho, han desmembrado un poco al grupo porque los están sacando a un par de los miembros en otras series. ¿Cómo es? ¿Academia de Vengadores era? En Academia de Vengadores lo que pasa es que meten a la chica de los Excelsios, esta chica que cuando vuela deja un estere color, que al final se acaba liando con Carol. Toma ya. No, yo me refiero a la nueva que han sacado de los Vengadores, que los va cazando... Sí. Ah, sí, Vengadores, inteligencia artificial, se va a llamar, con Chase. Battle Royale Vengadores, dice. Sí, sí, a ver, por un lado están varios de ellos en esta Avengers Arena, y por otro lado a Chase va a aparecer una serie de los Vengadores, con la Visión, con Hampi... No, Víctor Mancha. Eso, Víctor Chase Mancha. Es el que está en Víctor Mancha, el Battle Royale. Es robótico, es todo los Vengadores o personajes que tengan que ver algo con el mundo de la... robótica. Que vaya familia tiene la Visión y la Bruja Escarlata. Ya te digo, macho. Tiene Magneto, Ultron, Hampin. Porque Hampin también es un poco villano, así y cuando y le da más por... que no me acuerdo, como diría Ramón de Valioso. Menuda cena de Navidad ahí, me pasas el tenedor. Y bueno, señores, no sé si tenéis algo más que contar acerca de los Runaways. Nada. Que si no la habéis leído, que os hagáis con ella como sea. El primer volumen, sí. Rápidamente, la publicó Panini toda la colección en grapas, pero ha sacado también el primer volumen en un tomito de la colección Extra Superhéroes, y creo que por 18 euros tenéis 18 números, o sea, a un euro el número, sí. O sea, no me seáis ratas, está y compradlo. Bien, bien. No os lo descarguéis, compradlo. Vale, y bueno, para acabar, solamente pues agradecer a Radio Ritmo Getafe la oportunidad de grabar aquí que nos ha dado. También aquí dar las gracias a EOB, que se acaba de ir, para que nos ha dado estos póster y estos CDs patrocinando la JPod 13. Agradecer también a toda la gente que ha venido y nada, que muchísimas gracias y que esperemos volver aquí el año que viene. Un aplauso. A seguir pasándolo bien. Aplausos, la gente está haciendo la ola. Qué locura, por Dios. Locura. Y bueno, y como siempre, podéis mandarnos un mail a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis meteros en nuestro blog, que es dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Podéis escribirnos en Twitter, que es José @2F1M. Y sí, Borja, ¿qué quieres decir? A ver cuándo ponéis un dominio bueno para el blog ya, que ya va tocando, ya va tocando. Y nada, si no tenéis nada más que contar, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Arigato! Adiós.